Pide tanto, yeah. Pide tanto que la beses como si tuviese dos caras. Yo no sabía que iba a darme algo que mi mente borrara. Sé que su novio siempre tiene que drogarse porque no encara. A ella le gustan cosas puras de verdad, no cortadas. Me pide tanto que la beses como si tuviese dos caras. Estas mujeres vienen locas para acá porque esto no para, no para. La nota llega toda hora para acá porque esto no para, no para. Acá la empresa no para de facturar porque eso no para. Conserva la amistad, tener las cuentas claras. La gata se derrite estando cara a cara. Conoce muchos hombres, ni uno da la vara. Mi flow es más que eso, auto de alta gama. Que su ropa importa de las cosas que pagan. Voy de ropa diseñada, marca registrada. La plata no te da cosquillas en la cama. Beba, tengo mucho más historia que dinero y fama. Vacaciones paz, playa colombiana, pasta italiana, ni una habla hispana. Soy tan sangoliana, nadie deja de romperse, nadie adentro para. Nadie pregunta cuánto falta porque nadie para. El que pregunta cuánto queda porque no dispara. Me pide tanto que la veces como si tuviese dos caras. Yo no sabía que darme algo que mi mente borrara. Sé que su novio siempre tiene que drogarse porque no encara. A ella le gustan cosas puras de verdad, no cortar.